Comienza el desenterrador con el programa de la semana. El de la canción de la semana, perdón. Un programa dedicado a todas esas canciones de la semana que no han podido surgir en los programas pasados. Y como una manera de remediarlo, pues vamos a intentar reunir todas esas canciones que deberían de haber sido la canción de la semana en un solo programa. Y vamos a empezar con Yesu, ese gran favorito del desenterrador, y ese temazo que es Sundown. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches, en este frío, húmedo e infernal día de mayo en Euskal Herria. Estamos aquí en Irola Irratia y bueno, si habéis leído la web, que os recuerdo es irolairratia.org, pues sabréis que el programa del Desenterrador de este sábado trata sobre la canción de la semana. Esa sección que ha sido bastante maltratada en los últimos meses, básicamente porque no me acuerdo de ponerla. Y bueno, pues lo que he hecho es, como he dicho antes al empezar el programa, es poner todas las canciones de la semana en un solo programa. Así que hemos empezado con el Sundown, esa larga canción pero increíblemente emotiva y atmosférica de Yesu, que pues bueno, a mí la verdad es que me encanta la Yesu, me gusta en general, pero sus 3-4 primeros años son una gloria, son una gozada. O sea, que hacer algo tan diferente y relativamente nuevo en pleno año 2004-2005 no es nada fácil. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro que no es que haga algo raro o nuevo, sino que es único. Al señor Kevin Martin, su proyecto King Midas Sound y esta afición que está teniendo últimamente a sacar discos apoyado no solo en sus dos vocalistas, sino en otros luminarias de la música experimental, como es en el caso de la canción que vais a escuchar hoy, que ya la habéis escuchado un par de veces, pero me da igual, porque cuando una canción es buena y punto. Es con Fenest, el artista del noise y el ambient francés, que han hecho este especie de reggae atmosférico y espacial que se llama Edition One, y esta canción llamada Waves. Te recomiendo así. Bueno, te contaré. Pues bueno, aquí tenemos este temazo que ha sonado de Kim Midas Sound con Fenest y el que han llamado Waves. Y ahora vamos a pasar un poco al pop. Por eso de que me gusta un poco tocar los cojones y cambiar de tercio y romper los esquemas a los oyentes. Es una cosa que considero, es un acto de rebeldía que propongo y proyecto en la gente, y que espero que la gente, cuando ellos se enfrenten a la música y a escucharla, hagan igual. O sea, que no tengan miedo a variar los estilos, que prueben de todos los tipos de músicas que hay, porque en general la gente, yo creo que, igual le va a sonar un poco arrogante de mi parte, pero yo creo que tiene una visión bastante cerrada de lo que puede gustarle o no. En cualquier caso, como he dicho, vamos a pasar al pop, y un grupo que tengo ahí un poco apartado, y es una pena porque facturan un pop con toque shoegaze bastante exquisito. A mí personalmente me gusta mucho, hay gente que dice que en directo son un poco mierdas, y yo, bueno, les he visto muy bien, les he visto muy flojos, pero bueno, lo dicho. Desde mi punto de vista, este disco que sacaron fue, yo creo, que el culmen de algo que llevaban años persiguiendo. Se llama Belong, y la canción que es la que da título al disco. Cierto es, tengo aquí a mi convidado de piedra, Sier, que me recuerda a ciertos errores que tengo la costumbre de cometer. The Pains of Being People. Sí, señores, bienvenidos también a los que escuchan por streaming. el programa de la canción de la semana. Habéis escuchado por ahora Jesus Sundown, Give Me the Sound Waves, The Pains of Being Pure at Heart Belong. Los que habéis llegado tarde o lo que sea, pues bueno, tendréis el podcast subidito a tiempo para poneros las botas. En cualquier caso, ahora vamos a pasar a una cantante que le voy a recomendar a Asier que se ponga los cascos esta vez, aunque no es mi amigo de. Se trata de Tess Parks, es una mujer misteriosa que ha salido un poco de la nada, que está colaborando últimamente mucho con el señor Anton Newcomb, líder de la Brian Johnston Massacre. De hecho, han sacado un disco conjunto que se llama I Declare Nothing, que está de puta madre. Luego ella tiene un disco en solitario que es bastante bueno también, que no me acuerdo cómo se llama, yo creo que es homónimo. En cualquier caso, de este disco conjunto con Anton Newcomb, que se llama, me encanta el título, I Declare Nothing, la canción Cocaine Cat. We'll be right back. Pues bueno, esto que estáis oyendo de fondo es uno de los grandes redescubrimientos, entre comillas, de los últimos 2 años para el desenterrador. Se trata de un proyecto de Michael Rother, de Noi, y la gente de Cluster. Se llama Harmonia. Sacaron 3 discos, pero realmente no llegaron a sacar ninguno. Lo que estuvieron es grabando durante 5 años o 4. No se publicó nada en el momento y ahora lo que se ha hecho es publicar todo un poco de golpe. Y de uno de los 3 álbumes, del 74, llamado Deluxe, pues esta canción llamada Deluxe. Luego una palabra en alemán que viene en medio que no tengo ni puta idea qué significa, me vais a perdonar, que es Immer Wieder. En cualquier caso, Borch of Canada, cualquier banda electrónica de IDM, cualquier banda de psicodelia moderna, de música progresiva, de electrónica en general, ha mamado de esto. Y a mí me parece uno de los discos más menos valorados. Ahora sí está siendo volviendo a ser reevaluado. La gente está diciendo que cómo no lo sacaron entonces, lo que quieras. Pero a mí me parece, yo no lo conocí más que desde que empecé a investigar sobre el crowd rock para hacer un especial que espero hacer pronto. Y a mí este disco concretamente, el Deluxe de Harmonia, me parece brutal. Esta canción da título al disco Deluxe, Harmonia en Song of the Week. Thank you. Voy a hacer un inciso en el Song of the Week para enseñarle así un videoclip y para que lo escuchéis vosotros, de una banda llamada Los Monks. Monjes, yo creo que os he puesto alguna canción antes. Es una banda formada por 4 GIs del ejército norteamericano que estaban en la época de la Berlín, de la Guerra Fría, de la Berlín ocupada y tal. Que bueno, pues estaban ahí como soldados, les gustó aquello y empezaron a hacer música. Y para muchos, la jartada que hicieron en el único disco que tienen, que se llama Monk Time, fue el pistoletazo de salida de la psicodelia alemana o krautrock, como le han dado a llamar la crítica especializada. Y concretamente, pues bueno, el disco entero está muy bien, es muy loco, pero mola que, siendo hecho por norteamericanos, siga sonando tan alemán. Es decir, habían sido absorbidos, fagocitados por Alemania, aquellos soldados, y por eso lo decía uno de, no sé si murió hace poco, de Henry Kuzay, de Kahn, decía que a los alemanes se la pelaba el pop inglés, el blues y toda esa puta mierda, que ellos querían hacer algo nuevo, pero lógicamente tenían que empezar por algún lado. Entonces empezaron cogiendo la cultura americana para retorcerla y hacer algo nuevo. Y el primer grupo que lo hizo fue, irónicamente, un grupo norteamericano que vive en Alemania, que son los Monks, y que vais a escuchar ahora, y que os recomiendo que veáis. Todos tenían el pelo cortado, la tonsura de los monjes, y es que es un locurón. A mí la verdad es que me parece muy curioso y, como digo, desde mi punto de vista es el comienzo de una era. Monks Complication. For the first time on Beat Beat Beat. Sie sehen ein bisschen No, da mir, pero quédate aquí así para que así bueno, te pongo así, espera, te pongo el vídeo. Sie sehen ein bisschen unkompliziert aus. Es que hay que verlo. Ganz schöne Glatzen in die Mitte. Rasiert, they've shaved their heads right in the middle for you who are watching the show on television this evening. You people on radio, you can't see this, but it's a ball. They call themselves the Monks, die nennen sich die Mönche, but they play like some real great beatsters. Die spielen fantastisch. Sie würden das gleiche leben. The Monks, 4 Amerikaner in Deutschland, 4 Americans in Germany, the Monks, their first number und ihr Gäste, großer Schlager war, oh, 5, Entschuldigung, 5 Stück, ich kann immer noch nicht zählen. Their first number was, und das, deswegen kann ich auch nicht zählen, Komplikation. Complication, the Monks. Complication. Aquí esta inclusión de los monks, esa especie como de proto-kraut marciano, que la verdad es que a mí me encanta sobre todo porque también otra idea de programa que se podría hacer, estaría muy bien, es en plan grupos marcianos. Esos grupos que sacaron un disco y no entiendes muy bien de dónde salió, porque está completamente tan fuera de época, desde el primero los Stooges, pasando al primero de Blue Cheer, pasando por este los Monks, Afflicted, que es una banda de death metal sueca loquísima, Atheist, Confessor, cualquier estilo de música, Autechre, para que vamos a engañarnos, Boards of Canada, grupo, música que... fuera de todo, o sea, como hecha en una especie de estasis temporal. Vamos a escuchar, por cierto, siguiendo volviendo al tema de The Song of the Week, la que para mí es una de las canciones que más me apetecía poner hoy, es la banda El Desenterrador, una de las más, de la que es favorito absoluto, son Loop, y enlazando, perdón por este, haces más cerca demasiado al micro, enlazando un poco con el crowd rock, vamos a escuchar una versión de Can de Loop, es decir, vamos a ver la influencia del crowd rock en una banda inglesa, Mother Sky. See you. 80, ¿sabes? Ya. Yeah. Anyway, bueno, estamos hablando de calorías, parecemos... Bueno, no voy a decir que parecemos. Pues bueno, ahora vamos a saltar a la electrónica un poquito. Vamos a poner tres temas que yo creo que... Voy a ponerlos seguidos para que tengan como una especie de... Como me gusta hacer a mí, una especie de mini suite musical. Vamos a escuchar de Scorn, de ese disco que la verdad es que no lo he puesto muchas veces. Es un disco en directo llamado List of Takers, que es una sola canción. Bueno, la edición en CD al principio era una sola canción y luego hay gente que la ha editado para que tenga siete canciones. Cuando los momentos de cambio se notan más, pues un poco para darle... Para poder poner trozos del disco, es decir, que ponerlo entero siempre. Y es el caso que vamos a hacer, vamos a coger la tercera canción, que evidentemente no tiene nombre. Luego vamos a escuchar The Floating Points, que es un grupo que... del que no tengo mucha música, pero que está sonando mucho en mi random y me gusta muchísimo esta canción concreta que se llama... Concretamente se llama Argonaut. Y luego de una banda que no te lo esperarías, que son Ulver. Ese grupo que empezó haciendo black metal y acabó mutando hacia algo absolutamente indefinible, se casca en un IDM en este Not Saved, que le deja a uno un poco bastante descolocado. Así que disfrutad pues con este triplete electrónico. En el Song of the Week vamos a escuchar ahora tres canciones seguidas: Scorn, List of Takers, track 3, Floating Points, Argonaut y Ulva, Not Saved. Thank you. Thank you.

vamos a seguir con este programa de Song of the Week. Qué bien suena esta de Ulver, la verdad me ha dejado bastante sorprendido su capacidad de mutar hasta el nivel de homenajear a Utecre. El DVD, hay un DVD de esta, una versión en directo que es parte de un DVD con la Orquesta Sinfónica de Noruega. Yo solo he visto esta canción, pero me ha hecho un amigo mío que es de Real que le dedico este tema, que es Canela Fina, para los que queráis verlo. Y bueno, vamos a escuchar un triplete de pop, entre comillas lo de pop. Vamos a escuchar a Emma Pollock, la que fuera cantante de Delgados, a Morrissey, el que fuera cantante de los Smiths, y a Christine Hirst, que fuera la cantante y sigue siendo de los Throwing Muses. Vamos a escuchar tres temas que han estado por ahí también, saltando, de este disco que le tengo que dar un poco más de caña, el Wyatt de Coyote Palace, de Christine Hirst, está muy bien. Vamos a escuchar Some Gonna Slastic de Emma Pollock, que es la que abrirá este triplete Monster in the Park, in the Pack, y de Morrissey, que tanto le gusta a mi amigo Asier. Vamos a escuchar una canción llamada Southpaw, de su disco Southpaw Grammar, que me sorprende porque tiene atisbos de psicodelia y de shoegazing, bueno, de un estilo que generalmente este hombre nunca ha practicado en exceso. En cualquier caso, son tres grandes temas, así que Emma Pollock, Monster in the Pack, Morrissey, Southpaw y Some Gonna Slapstick, Christine Hirst. To the rock where the monkeys steal as we walk by, and the night owl who serenades from homely skies. Buying cherries in a brown paper bag on a street stall. There's a monster in the pack. Buying cherries in a brown paper bag as the storm creeps, and he says he's got my back. Paying me with hard cash to help him. Seven all alone. The girl Esto por sí solo es una canción que no necesita que sea Song of the Week o Song of the Month o Song of the Year. Esto es un clásico absoluto de un disco que es un clásico en sí mismo absoluto del space rock, de la psicodelia, del el proto heavy, de muchas cosas. Un disco en el que encima, entre otros, estaba el señor Lemmy, que fuera creador de la banda Motorhead, que falleciera hace 3 años. Y bueno, este disco es para muchos lo que suma el poderío y la relevancia de la banda inglesa Hawkwind. Os voy a poner un pequeño speech previo de Nick Turner que me encanta, que hace una especie de analogía sobre lo que es el espacio y lo que no es. Se llama Black Corridor y luego la canción Space is Deep. It does not love, it does not hate. Space is infinite, it is dark. Space is neutral, it is cold. Stars occupy minute areas of space. They are clustered a few billion here and a few billion there, as if seeking consolation in numbers. Space does not care. Space does not threaten. Space does not comfort. It does not sleep. It does not wake. It does not dream. It does not hope. It does not fear, it does not love, it does not hate, it does not encourage any of these qualities. Space cannot be measured, it cannot be angered, it cannot be placated, it cannot be summed up. Space is there. Space is not large and it is not small. It does not live and it does not die. It does not offer truth and neither does it lie. face is a remorseless, senseless, impersonal fact. Space is the absence of time and of matter. Quería haber puesto Samotrace, tío, que es un grupo. Relájate. Vamos a ver. Ya sé con qué voy a cerrar. Voy a poner una canción que, bueno, un disco que ha sonado muchas veces, que es uno de mis discos favoritos de psicodelia y de rock progresivo. Se trata de In the Court of the Crimson King, de King Crimson. Y esta canción, concretamente, que es como una versión psicodélica y un pelín oscura del flautista Damelin, que ya en sí es una historia bastante oscura, si uno se pone a analizarla, se llama I Talk to the Wind y suena tal que así. Muchas gracias a los que habéis estado escuchando. Quizás haya otro especial de Song of the Week en breves, porque me han quedado muchas canciones en el banquillo, que se diría. Vámonos pues, I talk to the wind does not hear. Said the strike man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. Up.